Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Siete de la tarde, 6 minutos, comenzamos una nueva edición de Supercultura Freak Show aquí en Radio Exit y como cada semana hablaremos de cómics, de cine, de videojuegos, de muchas cositas que tenemos preparadas en este día que el tema principal van a ser las parodias. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te pillé con la boca llena. Sí, por la super sada, no. que cada uno mal piense lo que quiera. Que ha quedado muy feo, ¿eh? Yo no digo nada. Isma del Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Y poniendo el listón muy alto, porque la semana pasada ya fue algo normalito, pero para esta ha sido brutal. Sí, nuestro invitado se ha lucido con la merienda, tanto que nos quejábamos. Se merece un aplauso, creo yo, entre nosotros. Señor Pescandey, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la merienda. Nos estamos poniendo la pota. Si la gente entra en nuestro Facebook, puede ver una foto previa de hace unos minutos. Ya no quedará casi nada. Bueno, estamos en ello. Sí. Que queda el vino, ¿no? Por ahí. Queda el vino. Ay, mira qué bien. Pues, como decimos, tenemos este programa preparado para esta especial parodia. En donde, pues por un lado, hablaremos del último trabajo de nuestro invitado, de Héctor Escandey. La noche de... Ahora se me ha ido completamente. Los crímenes de la melodía de todos santos. Eso. Pero vamos a ver, ¿es una parodia? Sí. Hombre, es que yo me la he tomado en serio. Yo fui al archivo diario de Ibiza a buscar información. A ver y todo. Si era verdad, ¿no? A ver si era verdad. Bueno, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? También hablaremos de más cositas. Tengo de servilleta el guión. A ver, aquí lo tengo. Hablaremos de una gran película, gran parodia de parodias, especialmente de Arma Letal, como es la película Con el Arma a Punto, con Emilio Estevez y Samuel L. Jackson. Hablaremos de un cómic español, a pesar de ser una parodia del famoso manga Dragon Ball, será el cómic de Dragonfall, el que también trataremos aquí. Y tres videojuegos, Señor del Valle, Far Cry, Retro City Rampage y el otro, el Conker's Bad Fur Day. Ahí en nada. Casi nada. Pues nos vamos con nada, terminamos de comer lo que tenemos por aquí, nos vamos con dos minutitos musicales, si no os importa. Y nos vamos con también otra gran película. Oh. Pon música. Que aquí en España se ha conocido como Agárralo como puedas. Sí. Leslie Nielsen, el tío del pelo blanco. El señor, no el tío. El señor. Ya el hombre se lo ganó. Señor. Se lo ganó todo. We'll be right back. comenzamos ya nuestra sexta edición de este, como decimos, Supercultura Freak Show, en estas parodias, y mientras se limpia las manos y los restos de la barba de la sobrasada y el pan, señor Ferrer. Buenas tardes, ¿cómo va? Dígame usted. Nada, que esta primera parte la llevas tú. Ah, sí. Eso pone el guión, ¿no? Exactamente. Eso pone mi parte del guión. No, efectivamente, bueno, tenemos hoy invitado de lujo en este especial parodias y, digamos, especial festival también de Sitges segunda parte, con invitado de lujo. Y yo lo que quería destacar de los trabajos de Héctor, o sea, hay trabajos previos, cortometrajes al uso, o sea, cortometrajes de 5, de 10 minutos, pero hace unos años, ahora cosa de 4 o 5 años, hasta esta parte, ha habido dos saltos cualitativos pues muy importantes. El primero fue con Doctor Sí, donde ya codirige con Vicenç Esbuñat Torres. Correcto. Una parodia de Doctor No, evidentemente. Una parodia de la película de la primera película de 007. Y el segundo salto cualitativo importante, yo diría que ha sido con Los crímenes del día de todos los santos. Y entre medio, Vecinas, que digamos que sería un cortometraje también de 20 minutos de transición de un trabajo a otro. Y visto ahora con perspectiva y con raciocinio, ¿qué piensa el autor? ¿Qué piensa Héctor Escandell de sus propios trabajos, de la evolución de sus propios trabajos de un tiempo a esta parte? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, porque los trabajos de uno mismo se ven con unos ojos muy diferentes de los que lo pueda ver la gente. Con perspectiva, mira. Pues ya, pero es que después de escribirlo, el trabajo de preproducción, rodarlo y montarlo, uno termina bastante, bastante harto, y uno conoce todos y cada uno de los pequeños y grandes errores que ha cometido. Y que ya no tienen solución. O sea, es que eso ya no tiene solución. Entonces, cada vez que uno ve su propia obra y lo sabe, y sabe el minuto exacto, el frame exacto donde está la cagada, pues se ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, pues, en perspectiva, como dices tú, pues bien, sí que opino también que ha habido pues un pequeño salto cualitativo, sobre todo a nivel técnico, en Doctor Sí, a partir de Doctor Sí, que es del 2010. Hay que decir una cosa de Doctor Sí, que es que el protagonista es el mismo codirector junto a Héctor Escandell, que es Vicenç Torres. Vicenç Torres, para los que no lo conozcan, bueno, lo ven en el corto y es él, o sea, es él. O sea, es un personaje de un solo registro y es él tal cual. Pero es que lo mejor de todo es que Vicenç Torres es profesor universitario, pero de una barbaridad, o sea, de física cuántica, no sé qué, en Madrid. Sí, es doctor. En Madrid, y sus alumnos no tienen ni repajolera idea de lo que se dedica este buen hombre cuando viene a Ibiza. Y creo que va a continuar así, ¿eh? Después de 3 años, sus alumnos siguen sin saber sus escarpetas. Estando eso en internet. ¿Qué, pues, cosas? Sí. ¿Podrías, ¿qué cosas? ¿Podrías subirlo tú a su página de Facebook? Yo aprecio mi vida. O a la red de alumnos. Y hablando de trabajos así, porque entre estos tres cortos también se intentó hacer una serie. ¿Qué hay de la fallida serie Ciudadanos Candel? Pero fallida, ¿eh? Bueno, la cabecera está colgada en internet. Sí, no cuajo. Había unos compromisos que no se cumplieron y no se pudo hacer la serie, sobre todo pues a nivel de producción, a nivel técnico. Uh-huh. No se pudo, la productora que lo iba a hacer, y yo lo entiendo, adquirió otros trabajos que le pues, reportaban más ingresos, o ingresos directamente, por esto no hubiera provocado más que pérdidas, y se aplazó y se canceló, sin más. Y después llega Los crímenes del Día de Todos los Santos. Sí, Los crímenes del Día de Todos los Santos llega en un momento en que decidimos que se podía rodar, porque el guión es del 2006. Es una cosa que andaba circulando por ahí, por casa y tal, hacía muchos años ya. Ya, que vos feas ya, sí, venga. Y nada, lo que hicimos es ampliarla de las 16 páginas que tenía el guión original hasta las 100 que tiene el guión del largometraje, para luego darnos cuenta que bueno, que no lo íbamos a rodar al largometraje y que bueno, sí, poner los pies en la tierra y rodar pues eso, unas 20 páginas más o menos del guión, que corresponde además al tercer acto, al final de la película. Bueno, al menos habéis metido la chicha. Según el largometraje, ¿qué hubierais añadido? Porque yo lo he visto y me tengo que decir que me ha gustado bastante. Bien. ¿Qué hubierais añadido dentro del largometraje? No, es que el largometraje, la diferencia que tiene es que el cortometraje es la historia de estos dos peluts que se van a cenar con los galls y pasa lo que pasa. El largometraje es muy coral. Tenemos un desarrollo grande de todos los personajes, de un guardia civil que investiga los asesinatos, de la familia Cardona, que son los que le alquilan la casa a los peluts. Los galls también están más desarrollados. Y hay dos hippies más. O sea, estos dos son los dos últimos que quedan, pero hay dos más, que son, diríamos, los que están en Ibiza, porque estos llegan de fuera. Claro. Estos aparecen a lo mejor en el minuto 30 o 40 de película. Los que... Nunca está mal matar hippies. No, y además uno que se llama Franco. Sino porque el otro, morir, hippies, de morir. La pareja de hippies que faltan, ¿uno puede ser Franco? Sí, ¿cómo sabes? Ah, pues porque está en el guión. Franco, sí, arriba. Arriba. Esto es verdad. Estoy tomando distancia, así es que no la veo ya. Y es que a veces, sin saber muy bien por qué, pues uno tiene, parece que uno tiene la suerte de tocar todas las teclas apropiadas, y esa es la sensación que da Los Crímenes, ¿no? Que es un slasher pagés, donde al principio de la misma historia ya se nos desvela al final de la misma. O sea, el más puro estilo La Matanza de Texas, ¿no? Sí, esto la verdad es que además me lo han preguntado así con un poco de mala leche varias veces. ¿Y por qué cuentas el final? Digo, bueno, el slasher número uno, el que tiene más reputación, el clásico por antonomasia, que es La Matanza de Texas, empieza con una voz en off diciendo lo que ha pasado. Sí, y en muchas otras. Lo único que has hecho es contar cómo pasó y punto. Exactamente, exactamente. Y ya está. Has traído sobrasada, es cierto. He traído sobrasada. Nos ha traído Ana. Ana vive en sabrosa, ¿eh? Ana vive en persona. El corto cuenta con un buen guión y en tres idiomas, ni más ni menos. Es curioso, está rodado en inglés, en castellano y en ibicenco. Está plagado de frases ibicencas lapidarias que yo he escuchado de pequeño toda la vida, como non serva, una porta ten una de gorda per ta mare, ja tornaves a tenir pixera, o sea, en fin, una detrás de otra. Un buen casting de actores, de los que también hablaremos, un gran director de efectos especiales como es Adrián Cardona, director de Feast of Jesus, a quien tuvimos aquí la semana pasada. Y solo nos trajo zumo de piña, sin Malibu ni nada. En el primer especial que tuvimos dedicado al Festival de Sitges. Mírate la foto, Adrián, aprende. En su defensa diré que alguna vez he compartido mesa con él y solo toma zumo él. O sea que... No tiene buen saque. ¿No bebe? No tiene buen saque. Bueno, cualquiera lo diría. Con los trabajos que... Bueno, en fin. Bueno, y que según tengo entendido, pues Adrián también ha hecho una mano a todo el proyecto en general. Los Crímenes cuenta con una gran caracterización. No olvidar que es una peli de época, del 71, si no recuerdo mal, sí, que es el mismo año que nací. Sí. Una buena dirección de producción de Silvia Majó, con quien trabajé anteriormente también en otro programa de radio. Que le ha dado ya el me gusta a la foto que hemos puesto. Inmediato nos está escuchando. Hola, Silvia, records. Una estupenda maquilladora, como Yolanda Rosado, con la que también tuve el placer de trabajar para una serie de fotografías con modelos reales para uno de mis libros. Marcos Torres Walker, que se encarga de la fotografía. El propio hermano Germán Escandell, el propio hermano de Héctor, Germán Escandell, autor de la música original del corto. Y además se lo presenta toda una leyenda como director de cine, Antonio Sassi. Vamos, la flor en la lata y lo mejor y lo más selecto de la filmografía pitiosa. Yo normalmente, o sea, cuando viene un invitado, yo preparo dos tipos de preguntas, dos entrevistas. Una con preguntas chungas y otra con preguntas para el que nos ha traído de merendar. Después de toda esta perorata, hay dos preguntas. ¿Cuál quiere el invitado que la haga? La chunga. Elija sobre. Hay que salir de la chunga. Sí. Bien, o sea, la buena sería cuánto ha costado el corto, cuánto ha costado el cortometraje, pero la chunga sería cuánto tiempo más cree que podrá seguir teniéndolos a todos engañados y sin cobrar. Bien, yo creo que el plazo está más que vencido ya, en realidad. No lo sé. La verdad es que el equipo ha hecho la película. O sea, es que es un tópico, ¿no? Empezar a decir que el equipo, que si tal, que si cual, para quedar bien. Pero es que no es para quedar bien, es que es verdad. Es que sin esta gente no hay película, no hay posibilidad ninguna. Cada uno ha hecho un trabajo fantástico, empezando por el maestro, por Adrián Cardona. Yo supongo que muchas de las cosas que habéis usado, atrecho y tal, habrá sido de la casa de los yayos, cosas así, ¿no? Cosas caseras, cosas que ya teníais. Pues mi abuela, por ejemplo, ha sido una proveedora habitual, sí. Y tengo una pregunta, sí. Un detallito, perdona, Lluís. Sí, sí. La última toma, en la que es una vista aérea, no los polies, ¿cómo la habéis hecho? Con una grúa. Muy bien. Y Cardona montado encima, como siempre. No, a ver. Camión grúa con una jaula. Montamos una jaula ahí con un palé y tal. Y arriba, a 15 metros, y el señor Cardona. Evidentemente. Sí. ¿Qué costó hacer los primeros del Día de los Santos? El Día de los Santos costó unos 3.000 euros. Lo que pasa que esta vez decidimos, en vez de contar con otra productora, como hemos hecho en otras ocasiones, en Doctor Sí, con Ibicam, uh-huh, o en Vecinas Paucha, esta vez decidimos que el material técnico lo íbamos a poner nosotros, e hicimos una pequeña inversión, aparte de los 3.000, de 6.000 euros más, que no se puede considerar que sean para específicamente para el corto, porque, uh-huh, el material pues ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, pues en total nos gastamos 9.000 euros, pero con ese pequeño detalle, ¿no? Que el corto en sí, unos 3.000. Uh-huh. Actores. Pep Noguera, ¿cómo está de lo suyo? Pep Noguera, que está fantástico. Y no solo estoy diciendo en el corto, sino de salud, que tuvo un trasplante hace poco y está... Un susto grande. Sí, no, pero está increíble, increíble de salud. Te encuentra fantásticamente. Y está trabajando a tope, además. Uh-huh. Tiene un montón de proyectos. Pep, pues había trabajado con él en Vecinas y la verdad es que nos hemos hecho muy amigos, aparte de hacer cortos, y no puso ningún impedimento en hacer un viaje flash en pleno agosto, que tampoco le iba muy bien, y hacer un papel que lo hizo en un día. El de Cardona, que por cierto, si hubiera largo algún día, pues tiene un personaje bastante importante. Es un personaje muy desarrollado el suyo. Tenemos a los peluts, Alexander Mart y Ana Vide. Ana Vide, que es modelo, que es bloguera de moda. Todos los días te cuelga un post de moda con unos complementos, unas cosillas, que a mí me parece fantástico. Ha colgado el corto. Y que también está en la han seleccionado hace poco para una serie de televisión holandesa. ¿Cómo se llama? ¿Enamorados en Sí, Ibiza? Loving Ibiza, ¿no? Loving Ibiza, ¿no? Que ella ya sale en la película. Ya salía, sí. Efectivamente. Los actores, yo creo que si realmente ha tenido suerte con algo Héctor, es con los actores mayores, ya no solo de este cortometraje, sino también con los anteriores, con Dolors Corderas, sí, que está inmensa en Vecinas, que es muy recomendable y que es, vamos, es para despiporrarse. Vecinas es un caso real de una vecina que le hace la puñeta a otra, que hace nada ha salido. Hace la semana sentencia. Pasada. Sentencia, uh-huh, la semana pasada condenaban a una señora, el papel que hace Dolores Corderas, la condenaban por agobiar y por malmeter, uh-huh, y por hacerle todo tipo de perrerías a su vecina. Por cagarse en la puerta. Por cagarse en la puerta, ejemplo. Cosas como estas. Pero con una. Sí, ¿ves? Nunca mejor dicho, perrerías. Y en este cortometraje. Estangall, están protagonizados por el actor Miguel Riera, con quien compartí rodaje en Salvador, un superhéroe low cost, y que también dio vida al general Aníbal Barca en una obra de teatro dirigida por Miki Molina, que también adapta uno de mis libros. O sea, esto nos retrasamos aquí uno a otro. Miguel es un actorazo como la copa de un pino, profesional y paciente como él solo, del que yo recuerdo que se aprendía los guiones a razón de un folio entero por cada dos minutos. Increíble. A mí me dio un poco de miedo, Miquel, porque quedé con él en San Jordi, en un bar, el primer día, no lo conocía de nada, y pues me hizo un interrogatorio muy serio sobre la película, sobre el guión, sobre su personaje y sobre todos los elementos de la producción. Jamás había visto a alguien tomarse tan en serio un corto, realmente. Tan profesional. Y luego, a la hora de trabajar... No puedo decir otra cosa, es que la palabra es profesional. Es increíble, de metódico, puntual. Si algo no le sale bien, pide perdón 20.000 veces hasta uno le dice, Miquel, que no pasa res. Donam a fe, que això no és teatre. Tranquil. Però la verdad es que increíble, increíble, Miquel. Y además me sabe mucho mal que en Sitges no estuviera, porque de largo fue el más aplaudido, vitoreado y el personaje de Miquel. Cada vez que salía Miquel o soltaba algo Miquel, había aplausos, gritos, de todo. Junto con Francisco Superstar. Sí, Francisca, la verdad es que no la conocíamos, yo no la había visto nunca y era toda una apuesta, porque no. Uh-huh. Y la verdad es que cuando empezamos a los ensayos, hicimos pocos, pero alguno hicimos porque queríamos ver cómo funcionaba la cosa y nos cambió la voz con aquel registro que sabe hacer de mayor payasa, antiga, desgastada, con esa voz rota, sí. Y con esa mala hostia. Sí. Pero a la vez, exactamente. A mí me soltó en el preestreno en el Teatro España, fuera. Eso pues ella es muy dicharachera y tiene una voz muy alegre, no sé. Sí, qué. Sí, sí. Y sin comerlo, me suelta una de las palabras que dice en el corto, dice ¡bruta! ¡Bruta! Cuando la chica, literalmente, Ana Vida, se mea de miedo, como que la viene encima. Sí. O sea, yo es que estuve a punto de mearme yo mismo también, o sea, del susto que me dio. O sea, enorme, enorme, Francisca. De todos modos... Pobrecito, esto, fue traumático. O sea, esto es una tendencia. O sea, que la gente aplauda y que se decante y se posicione del favor de los villanos en todas las películas. Que no sé, ¿qué nos está pasando, Héctor? ¿Cómo permitimos que la sociedad llegue a esto? Pues después de Sitges ya, que yo no había ido nunca, la verdad es que me quedé un poco flipado, sí, sí. Pero totalmente a favor de los villanos y cuando decapitaron... Uy, ya que estoy contando la película. Spoiler. Se da cuenta y se digamos hace que cuando hay así un momento pues grave para los personajes protagonistas, el público se vuelve loco. Hay pase de los crímenes del día de los santos este próximo jueves, la noche, la víspera de Todos los Santos. Sí, hacemos pase en Casserres a las 9, en el auditorio Casserres, y es entrada gratuita, o sea que no hay excusa para no venir. Free to go. En pantalla grande. Si parlas payas, hay gratis. Que verlo. En pantalla grande hay que verlo. Parece mentira, por cierto, dicho, yo lo he visto dos veces en pantalla grande. Sí. Y hay que decir, lo bien que se ve en Santa Eulalia, en el Teatro España, y lo mal que se ve en Can Ventosa. En Can Ventosa. Bueno. Y por no decir en San Puntes Molí. Pero bueno, es que en fin. Santa Eulalia es un cine. Es que... Sí, sí, que cuenta con lo último. Sí. Yo, poca cosa más. Yo, aparte del esperado El hijo del taxidermista de Villalonga, que cuenta con Ana Linero, que también colaboró en Salvador, parece haber una carrera entre Feast of Jesus, Los crímenes del Día de Todos los Santos. De hecho, los tres cortos han coincidido ya en varios festivales recientes, como en Sitges o en Ciudad Real. Y ahora también parece que se apunta al carro Chris Martos, recordando foros para adaptar al cine su novela Al Código, de la que también se estrenó una adaptación teatral. Parece que los chicos de FIS cobran ventaja consiguiendo una productora. Noticias recientes. Algo he leído, sí. ¿Cómo está el tema de producción para Los crímenes? ¿Y cuánta pasta se necesita para sacar el largometraje? Bueno, nosotros, ¿cómo está la cosa? Está muy chunga. Bueno, no, ahora Lluís te saca un cheque. ¿Crowdfunding? Yo no soy muy fan, ¿eh? Si hay que hacerlo, se hace. Quiero decir, si es la última opción, se hace. Pero no soy muy fan del crowdfunding. Yo prefiero pues que una productora apueste por el producto y hacer la película. A lo mejor pues eso no va a ocurrir nunca. Puede ser, ¿no? ¿O sí? La pelota está en el tejado de los productores a los que le hemos entregado el proyecto. Cantidades se puede hacer de muchas maneras. Si nos hemos gastado 3.000 euros para hacer el corto, pues a lo mejor con 12.000 podríamos hacer el largo, pero no lo queremos hacer en estas condiciones, no lo queremos hacer y no lo vamos a hacer. Si hacemos el largo, lo vamos a hacer pues con todas las consecuencias de un largometraje estándar español, con el presupuesto que tenga que tener. Uh-huh. ¿Podéis pedir subvención? Sí, podemos pedir subvención, pero no nos la van a dar. Yo, por último y para terminar, nuestro jefe, Alex Berlanga. ¿Eh? ¿Quién? Está ahí. Declaraba... Es que se está poniendo como Kiko. Si no dice nada... Continúe. Que nuestro jefe, Alex Berlanga, declaraba públicamente hace solo un par de días su enorme decepción con Peter Jackson. Porque la versión es, porque la versión extendida, las tonterías que pongo en Facebook, hay que ver. La versión extendida del Hobbit solo añadía 13 minutos extra a la peli original. Hombre, vamos. Isma también se ha decepcionado con eso. A ver, yo he visto las dos versiones de la comunidad, la comunidad del anillo, la en el cine y la extendida, y es como media hora, 45 minutos, sí, 13 minutos. De todas formas, Peter Jackson tiene un problema. Ya. Tiene un problema de tijera. Grave, además. El apunte venía al caso de que ¿creéis que tanto Esmuñet, Vicente Ros, como tú mismo seréis capaces de volver a rodar algún día de estos, algún cortometraje de menos de media hora? Pues. O mejor pasamos ya directamente a los largometrajes. Esconde pues, la hacha, Luis, por favor. Mira lo que te digo. Yo creo que si rodamos otro corto, va a ser bastante más corto de los que hemos rodado hasta ahora. Y si no, ya va a ser un largo. Porque nos metemos en unos embuliques que tienen un trabajo casi casi como un largo, pero que no lo son. O sea, a fin de cuentas, 25 minutos es un trabajo ya, diríamos, pues bastante largo. Es que ya no se le puede llamar cortometraje, sí, ya sería un mediometraje. No, sí, sí se le puede llamar. Sí, es hasta media hora. O sea, hasta 29 y 59 segundos, lo digo porque Doctor Sí dura 29 y 57 segundos. Es un corto. Y por eso nos permitieron entrar en concursos, es un corto, sí. Sí, sí. Fíjate, lo que se aprende para estas cosas. Sí. Vamos con más cositas. Héctor, te invitamos a que sigas aquí con nosotros y comentando el resto de temas que tenemos preparados. Seguimos con el cine, nos vamos a esa película que habíamos mencionado al principio, esa parodia de Arma Letal, entre otras muchas películas que meten dentro de esta. En España, como digo, se llamó Con el arma a punto. En su versión original era National Lampoon's Loaded Weapon 1. Ah, con razón no la encontraba. Amigo mío. Pero es que esto es gracioso, porque es de estas típicas películas que es que ya en su título ya estaba marcado el 1, como diciendo, va a haber segunda parte. Estuvo a punto de que se hiciera esa segunda parte, solo que ya problemas de la productora dijeron que no, que lo sentían mucho. Película que salió en el año 93, dirigida por Jen Quintano. Como decíamos, protagonizada por Emilio Estevez y Samuel L. Jackson, y luego podemos encontrar un gran elenco de actores dentro de esta película, como John Lovitz, Tim Curry, Charlie Sheen, apareciendo por ahí por medio, Dennis Richards, Whoopi Goldberg, Christopher Lambert, Bruce Willis, y lo mejor de todo, el villano de la película, William Shatner. Otro papel que recuerdo cachondo de Bruce Willis es en El Gran Halcón. ¿Os acordáis del Gran Halcón? Mm-hmm. Me gustó mucho esa película. Ah, y por supuesto en... Espera un momento. Espera un momento. ¿Te gusta El Gran Halcón? ¿De qué Gran Halcón estamos hablando? ¿De Sylvester Stallone? El que Bruce Willis tenía que ir al Vaticano a robar el libro de... ¿Es un peliculón? ¡Sí, hombre! ¡Claro! Que sí. Y otro en La Muerte os sienta también. Sí, Robert Zemeckis. Sí. Pues en esta película vemos su sinopsis, que dice que en Los Ángeles la sargento Billie York, interpretada por Whoopi Goldberg, es asesinada. Esto es genial. Es asesinada por uno de los secuaces del General Mortals, que no el General Motors, que es nada más y nada menos que Tim Curry disfrazado como una de las chicas de la naturaleza. Es decir, rollo Scowgirl, una Scowgirl vendiendo galletitas, pero ya atraviesa al hombre con su barba. De cómo se cuela en la casa esta mujer y la mata. Hombre, estoy acostumbrado a verle vestido raro. Voy a ser. Sí, pues imagina, exactamente, ¿no? Pues ya imagínate, pues eso, con el trajecito de Scowgirl, las coletitas y el gorrito. Sí. Pues va por ella, ya que el personaje de Whoopi Goldberg tiene en su poder una especie de microfilm con la receta para introducir cocaína dentro de las galletas de las chicas de la naturaleza. Y evidentemente no accede a entregárselo, por lo que ahí se la carga, nada más empezar la película. Por otro lado, a punto de jubilarse, su antiguo compañero, Jess Lager, que interpretado por Samuel L. Jackson, en donde creo que es una de las pocas películas que aparece el hombre con su pelo de verdad, que no le ponen de más o de menos. No le pegan. Es que muchas veces yo me quedo pensando, ¿pero este hombre qué pelo tiene en la cabeza? Porque es como, o le ponen un afro, como Gary Oldman. Como Gary Oldman, que no sabes qué aspecto físico qué pelo tiene ese hombre. A ver, es negro, o sea, es no... Sí, no, pero es negro. Fíjate el maquillaje lo que hace. Pero es calvillo, ¿no? En realidad. Sí, no, exactamente. El hombre está, pues eso, que tiene sus entradillas y tal. Pues entonces aquí el personaje de Samuel L. Jackson toma el caso para vengar la muerte de la que es su compañera, y como no tiene compañera, le meten al sargento Jack Colt, interpretado por Emilio Estevez, como su compañero, dándose también ese guiño a Arma Letal. Aconsejados por el jefe de policía, se reúnen con el doctor Harold Lecter, una referencia muy cómica a Aníbal Lecter. Y en donde en esta película pues vamos viendo distintos guiños a, por ejemplo, a las tres primeras películas de Arma Letal. Y encontramos guiños también como en este caso El Silencio de los Corderos, Instinto Básico, Rambo y, bueno, no sé si sería guiño o no, porque en esta misma película aparecen las Tortugas Ninja. ¿En serio? Sí, sí, aparecen las mismas Tortugas Ninja. Film Affinity la puntuó con un 5,3. Yo aquí a este ya le daba un 7. Porque te ríes mucho, porque ya de todas estas películas parodia que están apareciendo pues esta última década, rollo Scary Movies y las lo que sean movies o... Hombre, la o todas estas. Sí, pero me refiero, en esa época sí. de finales de los 80, primeros de los 90, rollo lo que hacía Leslie Nielsen con Agárralo Como Puedas y todas estas películas, pues tienen ese guiño, ese toque que dices, ostras, cómo mola, cómo te ríes con esta película, con una cantidad de tonterías y de absurdeces que nos vamos encontrando. Yo tengo dos momentazos en esta película. Sí. La primera es en cuando, por ejemplo, en Arma Letal, la segunda parte, creo que era, cuando está Mel Gibson comparando las cicatrices con la tía. Ah, pues a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Aquí hay una escena bastante cómica, por la que la recomiendo que la podáis ver. Y por otro lado, y he sacado el corte de audio, para quien no lo sepa, Emilio Estevez, su hermano, Charlie Sheen. Hermanastro. Charlie Sheen, entre sus muchas películas, consta con las de Hot Shots. Que debo... Que también se... Sí, sí, ¿no? Y estamos hablando de otra serie de parodias, tanto de Top Gun o de Rambo y muchas otras. Te añado un dato friki. Si venga, quieres, va. Que en Machete 2 sí. sale Charlie Sheen, hombre, pero es Carlos Estevez. Sí. ¿Cierto? Solo por eso quiero verla. Charlie Sheen es el presidente de Estados Unidos. Sí, la escena del tráiler sale en la cama con tres mujeres. No podía ser. A mí me encanta cuando empieza el tráiler, suena el teléfono y ves cómo pasa la cámara por tres tías diferentes y se van pasando el teléfono, ¿no? En plan, y al final está Charlie Sheen. Sí, aquí el presidente. Oh, que soy muy de Machete. Sí, sí, muy grande la película. Muy buena. Pues ese, el segundo corte, haciendo esa referencia a Hot Shots, esto ocurría en una escena en la que el personaje de Charlie Sheen está intentando desarmar una bomba y al lado está el personaje cómico que haría un poco de Joe Pesci en las de Arma Letal. Y ocurre lo siguiente. Oiga, Colin, ¿no ha visto Hot Shots? No es que quiera hacer comparaciones, pero ¿no cree que es una coincidencia bastante curiosa que esté usted haciendo esto y que en Hot Shots... También... Bueno, Becker, se acabó. Ah, esta bomba va para usted. ¡No, no, no, no! ¡No! Qué casualidad que usted esté haciendo esto cuando su hermano hizo otra parodia, ¿no? Es uno de los puntos curiosos a los que he querido destacar de esta película, la cual recomendamos. Pusimos un corte en nuestra página de Facebook, una escena de la película, las bicicletas explosivas, porque los protagonistas cada vez que se montaban en un vehículo salía explotando y en llamas. Y hasta las bicicletas tenían explosivos. Yo creo que sería de justicia también. Yo no lo he subido, pero no estaba pensando en subir el teaser entre el mencionado ya Leslie Nielsen y Chiquito de la Calzada. Ostras. Para Spanish Movie. O sea, yo no, a mí me dolió, ¿eh? A mí me dolió. A mí me encantó. Yo es que estoy peor que vosotros todavía. Sí, sobre todo yo no sé quién le dio el guión a Leslie Nielsen, que empezaba a hablar de grandes directores españoles y menciona a Guillermo del Toro. Y es un... ¿sabes que es mexicano? ¿Sabes? ¿No? Dice que somos... ¿Qué pasa? Somos los mexicanos europeos. Estados ya. Unidos tiene al norte frontera con Canadá y del sur para abajo todo el resto es México. Sí. Y punto. Y punto. Y se acabó. Para ellos. Y al lado de México está España. Y otro de los temas que tenemos preparados para este Supercultura Freak Show de hoy es el manga, bueno, la parodia del manga de Dragon Ball, que en España se llamó Dragon Fall, ya simplemente cambiándole una letra por otra y ahí salió lo que salió. Una serie, esta parodia, de como decimos, del manga Dragon Ball, que fue dibujada por los españoles Nacho Fernández y Álvaro López para Camaleón Ediciones, la desaparecida ya Camaleón Ediciones, a partir del año 1993. Es decir, ha llovido bastante desde entonces. El estilo de este dibujo ha evolucionado a lo largo de la serie. Bueno, la referencia que dice aquí ha evolucionado, yo creo que ha desevolucionado, porque al principio se le ocurraba mucho y luego es un mega deprisa que tenemos que sacar esto y el tiempo apremia y queremos sacar un número cada mes. Y pues eso, esta serie empezó con un número cero, que los autores lo hicieron del palo, bueno, sacamos esto y se acabó, que fue ya un poco la última etapa de, para la gente que haya conocido la serie, la etapa de Célula, cuando ya alcanza su última transformación hasta la muerte de este personaje. Y ahí fue cuando entró la editorial y dijo, oye, que podemos hacer algo bien. Entonces empezaron ya a empezar la historia desde el principio. Fue bastante gracioso porque en el número 30, creo que fue cuando alcanzaron a ese momento de la serie. Entonces hicieron un doble cero, en vez del cero, que fue aquello, el doble cero, que eran las Crónicas Venusianas, que eran los protagonistas en Crónicas Marcianas, contando su versión de la historia mientras estaba Mr. Patán, en vez de Mr. Satán, con su versión de los hechos. Encontramos parodias dentro de este cómic de otras referencias a otros cómics, otros mangas como, yo sé, Ranma Medio, Transformers, Alita, Asterix, Tintín, las Tortugas Ninja, más la tortuga del Fuji Tortuga, como lo conocemos aquí, es una tortuga ninja. Referencia también a los Power Rangers, a Doraemon, Robotech, He-Man, Evangelion, Super López y videojuegos ya también como Street Fighter o Darkstalkers. Y películas como Star Wars, Hellraiser, Mars Attack, Jurassic Park, Juez Dredd y un porrón de cosas. Dile declaración de intenciones. O sea, sí. es una oda de parodia friki. Sí, pura y dura. Pero en cómic. Esta serie, vamos. Fijaos cómo está la cosa. En el 99, la editorial A4 publicó en Argentina varios episodios de Dragonfall con diálogos adaptados para que tuviera más gracia al público argentino. No. En 2006, la editorial Aquileos adquirió los derechos para la edición en francés y llegó a editarse en Francia, Bélgica, en Suiza y hasta en Canadá. Y aquí en España salió una nueva edición, que es la que tengo por aquí. Aquí tengo uno de los números, salió en 10 tomos. Tomitos típico como los mangas japoneses, en tomos. Eran 10 volúmenes más un número cero en donde recopilaban todo lo que se hizo de esta serie. Curiosidades, ¿no? Así también contando por encima y para dejar luego tiempo a los videojuegos. La famosa Red Ribbon. Lazo rojo, la cinta vermella, o como mucha gente lo conoció, aquí es el lazo lila, así en vez de RR es LL, y lo asemejaban a las tropas de Star Wars, una referencia bastante graciosa. El padre de Bulma, que no es Bulma, es Vilma, es el doctor Tornasol de Tintín. Y luego ya incluso llegan a hacer guiños con el cómic de Fan Hunter de Cel Spiñol, sacando a uno de sus grandes personajes como era Ridley Scott en parte de la aventura. Tengo por aquí otra lista de los nombres que se cambiaron a los personajes precisamente en esta parodia, ¿no? Para pagar derechos los mínimos, los justos o ninguno. Pues ahora, por ejemplo, a Son Goku es conocido como Sosón Goku. Son Gohan es Chungoan, Vegeta es Vegetal, Piccolo es Díscolo, Trunks es Takatranks, este es muy bueno, Son Goten es Chungoten, aquí no se miraron mucho, Freezer es Frigo, el señor Frigo, el señor, claro. Es más, en la cúpula esa que el hombre vive viajando, aquí es un cucurucho donde viaja. El dragón Seurón o Senrón, o como yo que sé, cada uno lo llama de una forma distinta. Siempre. Ellos lo llaman el dragón Keurón. Célula es Celulitis. Krilin es Chikrilin. Bulma es Vilma. El duende tortuga es el duende tarugo. Tenshinhan es Te sin pan. Kaito es Pescaito. Yamcha es Eneryamcha. ¿Qué más? La nieta de Son Goku, Pan, es Bollito. Y bueno, como te os decía, el Mr. Satán es Mr. Patán. Y uno de los principales villanos de Son Goku en las primeras etapas, que era Pilaf, aquí es Pililaf. Pililaf. Es una serie que, por suerte, es fácil de encontrar esta reedición de estos 11 tomos. Son baratos, porque creo que este tomo hubiera costado 7,18 €. Teniendo en cuenta lo que valen los cómics últimamente, yo creo que es un precio que está bastante asequible. Tomitos de casi 200 páginas. Y esos 11 tomos. Y con esto, y rápidamente, y recomendando de nuevo tanto esta película como este cómic, nos vamos, señor del Valle, a los videojuegos. ¿Qué nos traes? Yo, bueno, iba a bailar la Macarena, delante del invitado, pero no. Bueno, primero, ¿a qué juegas, Héctor? Y no me digas al Candy Crush Saga, eso no vale. Al Teto, como la camiseta del jefe. No, yo soy del FIFA. ¿Eres del FIFA? Bueno, no pasa nada. No salgo nada del fútbol, ¿eh? No salgo. No, pasa nada. No, no salgo del fútbol. ¿Qué te parece que el Elche esté ahora en primera en el FIFA? Es la única razón por la que me motiva a comprarme el juego. No, también se estará el Rapid dentro de poco en el FIFA, ¿sabes? Bueno, esta semana os traigo tres videojuegos, los cuales he jugado personalmente esta vez. Vale, el primero es el Far Cry 3 Blood Dragon. Videojuego obviamente hecho por Ubisoft en abril. Lanzado en abril de 2013, gracias Berlanga. De nada. Primero me gustaría que escucháis un poco a qué suena esto. ¿A qué os suena esto? La intro, la sintonía. No, del no, programa. ¿A qué sintonía suena? Coño, la de SFC. Supercultura Freak Show. Terminator. Correcto. El juego ya empieza con esto. Situado en 2007. ¿Nos han plagiado la sintonía en Terminator? ¿Qué cabrones, eh? ¿Qué hijos de puta? El James Cameron de las narices. El juego situado en un 2007 ficticio, en el cual el mundo está sufriendo las secuelas de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Rex Colt es un soldado cibernético americano, acompañado de otro cibersoldado llamado Spider. Pero durante la investigación de una base, su archienemigo, el coronel Sloan, también un cibersoldado, acaba con la vida de Spider y deja a cabo a Rex Colt despertando. Despertado por la asistente canadiense de Sloan, la doctora Darling, quien, desilusionada, decide traicionar al coronel Sloan y ayudar a Rex Colt en su venganza. Vale, para los que no habéis jugado al Far Cry 3, deciros que el Far Cry 3 es un sandbox shooter, es decir, puedes ir donde te salga a ti de los huitos y puedes disparar a lo que quieras, a cuando quieras, ¿vale? Solo que tiene unas reglas base, tienes que ir liberando bases para así ir consiguiendo territorio y cosas así. Un poco rollo GTA, tienes tus misiones, pero vas haciendo lo que te da la gana. Sí, pero la diferencia es que en el Far Cry 3 original es una jungla, aquí es una isla con ciberpanteras y dinosaurios que disparan lásers por la boca. Lo que te encuentras en todas las islas. Sí, lo digo en serio, yo lo he jugado, me lo he acabado. Es más, lo he vuelto a jugar cuando dije, oh, voy a hablar de este juego. Este juego yo lo veo como una parodia de las películas de los 80, de las películas de ciencia ficción de los 80. Y la verdad es que es una auténtica pasada. O sea, ahora que lo dices, parece una película de estas que hacía el actor que hacía de Iván, sí, Drago, el rubio este. Sí, Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, sí, que hacía películas de este tipo, ¿verdad? Sí, ese gran actor. Hace poco hablábamos de él en su interpretación de Punisher. Sí, el Vengador, que se tituló aquí, sí. Vale, ese gran actor. Vale, y el pelo teñido. Dado que yo he jugado en versión original, hubo una voz que la identifiqué rápidamente, que es la de Rex Colt. Y es la voz de nada más y nada menos que Michael Biehn. La Roca, ¿sabes? Por ejemplo. La Roca, por ejemplo. Sí, La Roca también. Yo es que aquí tengo Terminator, sí, también y Aliens el Regreso. Salen La Roca también. Ahí, son dos grandes películas. Es que relacioné a James Cameron con esto, no sé por qué. Ese gran director. Hay una mola mucho también la dado que es una parodia de películas de los 80. No sé si os acordáis, en los 80, en las películas de terror y de acción, había lo que era el montaje final de prepararse con las armas y todo eso. Cuenta con eso también, sí, el juego, con su musiquita y todo. Sube un poquito. Es que me parece impresionante todavía, como fan de este juego, que Ubisoft haya hecho esto. O sea, se les ha ido la olla completamente. Si jugáis al juego entenderéis por qué. Por supuesto, el tráiler colgado, que está colgando en la página, lo colgué. Creo que... Que lo voy a colgar en la página. Sí, si no se pone. Tiene, ¿no?, el estilo de dibujos. Y en el blog, que tenemos blog. Sí, tiene el estilo de dibujos animados de los 80, completamente. Es decir, en plan, ¡oh, tráeme a Rex Colt vivo! Por supuesto. Es más, tiene un efecto VHS, para ya acabar la gracia. Qué bonito. Sí, es una pasada. Entrañable. Y deciros que lo que estáis escuchando ha sido compuesto por el grupo Power Glove, que también se dedican a hacer canciones sobre videojuegos. Por supuesto, el juego cuenta con guiños continuos a otros videojuegos. Nada más empieza con un tutorial y el protagonista dice, ¿qué puta mierda es esto? Vale, de acuerdo. Sinceramente, os lo recomiendo fiervemente. Solo está disponible en formato digital para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. lo podéis encontrar, o sea, buscáis en vuestro Live Market, PlayStation Network o Steam y os lo bajáis. Os recomiendo jugarlo, si os tira en PC, en 360 y Play 3, no hace falta tirar nada. Pasemos al siguiente juego, por favor, Berlanga, ponme la sintonía. ¿Cuál era? Que tengo aquí... El siguiente videojuego es Retro City Rampage. Vale, ¿de qué año es este juego? ¿De qué año creéis que es este juego? ¿El año de la Picor? No, no. ¿Del 54? No. ¿Esto es desde la Atari? No, es del 2012. Tócate la nariz. Producido por Big Blank Entertainment, cuenta la historia que en la ciudad de ojo al nombre. Ceftrópolis, o sea... Ceftrópolis. No sé, la ciudad del robo, Ceftrópolis. Ah, yeah. El jugador, que se llama así el prota, o sea, no le ponen nombre, el nombre es el jugador, the player, y ya está. Un matón a sueldo decide ganarse la vida como asistente en un sindicato criminal liderado por Jester, una parodia del Joker, que la primera misión que haces es una parodia del robo que sale en The Dark Knight. En plan, entrar en el banco y salir con el autobús y tal, en serio. 3 años más tarde, durante un golpe mal ejecutado, el jugador acaba en una cabina de teléfonos del tiempo... Véase Doctor Who, que decide robar a sus dueños. La cabina le teletransporta a una indeterminada fecha, el año 2000XX, según el juego, y a su llegada la cabina se rompe y un hombre llamado Doc Chock, parodia del Doctor Brown, de Regreso al Futuro, llega en su coche máquina del tiempo y rescata al prota, erróneamente creyendo que es el héroe viajante del tiempo. Vale, nada más empezar, este juego también es estilo sandbox. Me he perdido, Isma. Lo sé. La gente abusa demasiado de sustancias recreativas. Lo sé. Están buenas las galletas con mescalina. Son unas pasadas de pirula esto que... Es que, Luis, tienes que jugar estas cosas. Sí, no sé. Yo lo intento. El juego es estilo sandbox y, por supuesto, los gráficos son en 8 bits. Continuos guiños a películas, videojuegos y cómics con efectos bastante muy, muy cachondos. Es decir, muchos guiños a todo lo que puede dar un 8 bits. No los hay, ¿eh? Porque el juego, aunque sean 8 bits, es muy largo. Sí, pero me refiero gráficamente. Sí, hombre, claro. Claro, obviamente, gráficamente no es gran cosa, pero el juego entretenido un rato es. El juego, aunque esté hecho en 8 bits, incluye filtros, o sea, puedes elegir los filtros de pantalla para desde que parezca una máquina recreativa con líneas de vídeo mal puestas hasta una Game Boy. Qué bueno, impresionante. Sí. No hay plataforma en la que no esté el juego. Ahora mismo, dado que no pide mucho gráficamente el juego, solo falta que esté en smartphones y tablets, es lo único que falta. Os lo recomiendo, cuesta menos de 15 euros en PC, lo podéis encontrar en la página oficial, retrocityrampage.com, cuesta menos de 15 euros, o dólares, no me acuerdo en qué cómo lo compré, pero yo lo compré. ¿El idioma? Es el que quieras. Ah, eso también está bien. Está en español, pero yo lo prefiero en inglés porque la traducción en español suena como un poco copia-pega Google Translate. ¿Sabes? Ah, amigo. Ya, pero es que muchas veces la gente está ahí con... Ahí está. A lo mejor mejora la traducción. Un hombre con el til y a todos saben. Está todo arreglado. Y así de claro, si no os va lo retro, pero queréis algo retro, pero con parodia, Far Cry 3, si no, a seguir con el COD. Con el Call of Duty. Vale, ahora pasaremos al siguiente. Si Berlanga deja de... Es que me estaban enviando un mensaje. Vale, este ya es el último y no por ello el menos importante. Ok, el último juego del que voy a hablar es el Conker's Bad Fur Day para la Nintendo 64. Vale, me gustaría guardar 5 segundos de silencio por Rareware. Gracias. Dado que esta compañía, cuando estuvo con Nintendo, hizo juegazos increíbles. Entre ellos el Killer Instinct, el GoldenEye 64, el otro Killer Instinct y entre ellos este. Por muy inocente que parezca la música, ojo a esto. El juego, yo lo he jugado. El juego comienza con Conker en una taberna poniéndose hasta el culo y llamando a su novia diciéndole que va a llegar tarde... Porque está con unos colegas. Sale de la taberna y resulta que se pierde. Ahí empieza el juego. Te encuentras personajes como un espantapájaros que es un borracho. Una flor con tetas. El juego, ya digo que no es para para niños. Nada más empezar el juego, nada más dar doble clic en el emulador, pues ya me ponía for mature audiences only, solo para público maduro. Exacto, el perfecto reclamo para menores de edad, que pero, no, sí, sí. Que tenemos en casa. No, no. Si es para público maduro no podemos jugar. Es perfecto, no, pero no. La parte que me sorprende no es que lo haya hecho Rareware. Lo que me sorprende es que haya salido en Nintendo 64. Ajá. Esa es la parte que me sorprende. GoldenEye, bueno, era violento, pero no había sangre. Pero es que aquí hay sangre, vómitos, referencias sexuales. Y te tienes que enfrentar a un monstruo hecho de mierda. No a un Gorgota. ¿Ah? No. Sino The Great. Se llama The Great Mighty Pooh. Siento. Es que el juego no está traducido al castellano. Pero igualmente lo recomiendo. Sería la gran mierda poderosa, sería la traducción. El juego, el juego empieza con una secuencia. Ya es un honor. Haciendo un zoom out. Conker está sentado en un trono haciendo un zoom out con una versión de lo que es la música de la Naranja Mecánica y agarrando un vaso de leche. y te dice que, os voy a contar la historia. Ha sido un día muy duro. Ha sido un día. Y yo me pasa el juego y es como, todo esto ha pasado en un día. es increíble. Es lo que tiene madrugar. Sí. También otro detalle que me encanta es que el juego empieza con Conker, el protagonista, partiendo el logotipo de Nintendo 64 por la mitad, con una motosierra. Es como que le den. Y pone el suyo, el de Rareware, en plan. Y encima lo pule. Vale, Rareware, estoy cabreado con ellos porque ahora se dedican. Tú tienes la 360. Sí. Bueno, si conocéis la 360, ahora se dedican a hacer esos juegos mierder de Kinect. Sí. Sí. Por suerte han recapacitado y han dicho: vamos a sacar el Killer Instinct exclusivo para Xbox One. Un nuevo Killer Instinct, pero al menos vamos a recapacitar y no hacer esos juegos. Y que no tenga que estar haciendo el subnormal delante de la consola. Es que el Kinect. ¿Has jugado el Star Wars Kinect? Me niego. Es que no haces nada, te pones a bailar, te lo juro, tío. Sí, lo vi una vez en una FNAG y fue un en serio, tío. ¿Qué habéis hecho? Imagínate un Stormtrooper bailando la Macarena. Si ya son cómicos de por sí los Stormtroopers. A ver, yo tengo una Wii. Sí. Con los juegos estos, con los juegos de deportes. Sí. Y a mí me gusta. A ver. Sí, pero el otro es el otro, no tienes mando. Eres tú el mando completamente. No tienes algo que digas que tengas que estar gesticulando. Dices, no, tú eres el mando. Ajá. Tú completamente. Si quieres que tu personaje ande, anda tú. Brujería. Y dices, va a andar tu tía, la del pueblo. Brujería. Por supuesto, este videojuego parodia bastantes juegos de la compañía japonesa, entre ellos el Zelda, el Super Mario y también bastantes de la propia Rareware, de la propia compañía Rareware. No sé, os recomiendo que lo juguéis emulado, porque yo no tengo. Os recomiendo que lo juguéis emulado, porque si pretendéis compraros una Nintendo 64 y el juego, deciros que he llegado a encontrar el cartucho por $1,000. Ahí es nada. Es decir, es un juego caro. Yo sinceramente me llamo a mi pirata, pero no pienso gastarme $1,000 para jugar a un juego que me ha acabado. Y sinceramente recomiendo así como retro gaming y para que veáis una juguita de 64 para mayores de 18 años. Con esto vamos a ir terminando. Antes recordamos que tenemos un blog. Hemos creado un blog. ¿Un blog? Superculturafreakshow.blogspot.com.es. Se llama como el programa se llama. Exactamente, sí. No es un .com simple y normal porque no hay dinero para pagar un dominio. Ya lo habrá. Pero ahora mismo estamos con la versión free de Blogspot. Hacemos crowdfunding. Que nos financien las meriendas del programa. Y nada, Héctor Escandell, muchísimas gracias primero por la merienda y segundo por tu visita, todo somos sinceros. Y me superaré. Próxima vez, si me invitáis, me superaré. Ostras. Puedo hacerlo. ¿Qué traerás? Un cerdo entero. Cocinado. Nadie ha dicho que esto fuera cerdo, ¿eh? Ay, Ana, por Dios. Ana Vide. Un saludo a Ana Vide. Hay que ver. Lluís Ferrer, muchísimas gracias y la semana que viene más. Vaig i vestigo bons. Moltes gràcies per berenar. Senyor Isma del Valle, tu la semana que viene no estàs. No. ¿Verdad? Que no estàs la semana que viene. Me voy de concierto. Pues nada, ya nos contarás. Ya la semana que viene estamos solamente Luis y yo. No, os contaré. Ya, ¿el concierto de quién? No. Si puede saberse. Vale, voy a decir el grupo alto y claro. Rápidamente. Atari Teenage Riot. Ajá. Eso suena muy friki, yo no digo más. es digital hardcore. Si los tienes grandes, la semana que viene pon un tema. En plan, Inma, te lo dedicamos. Pues venga, va. Y nada, saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer acompañarles. Nos escuchamos por los interneses para la gente que no esté con el directo. Y nada, que la semana que viene más. Venga, adiós. La semana que viene. No, yo no. Chao, Belos. Deu, deu. Chao.